Ana. Gracias por... Hola, ¿sí? Sí, sí, sí, ahora sí, nos te escuchamos bien. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por comunicarse para difundir lo que va a pasar el sábado, que es tan importante. Exactamente. Contanos, Ana, bueno, el marco de esta actividad y bueno, y con qué nos vamos a encontrar. Bueno, como todos, bueno, no sé si todos, pero bueno, la mayoría sabe, el 4 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Marihuana y Tandil este año le pone una fuerza inusitada, más fuerte que nunca. Nuestra actividad se va a desarrollar así. Justo coincide el primer sábado de mes, nosotros hacemos la informativa en la universidad, ¿verdad? Todos los primeros sábados de cada mes. Así que vamos a hacer a las 10 de la mañana una pequeña informativa muy cortita de 45 minutos donde vamos a hablar de la operatividad de la agrupación y luego vamos a salir marchando desde la universidad, la agrupación y nuestras dos subcomisiones, la subcomisión de Mujeres y Cannabis Tandil y la subcomisión Manuel Belgrano. Y por supuesto que también va a marchar la gente con nosotros, los que siempre nos acompañan. Y vamos a ir de Irigoyen hasta Sarmiento, de Sarmiento por Rodríguez, hasta la plaza. Ahí en la plaza va a haber una mesa informativa, van a estar los chicos de los talleres de cultivo, que también van a informar un poquito. Vamos a estar toda la tarde, va a haber bandas, de eso se ocuparon los chicos. Ahí en el flyer que tienen ustedes los nombres de las bandas, y esto va a durar hasta las 20 horas. A las 16:30 va a ser la marcha hasta el municipio y volvemos. Es una pequeña vueltita por la plaza, marchando porque necesitamos visibilizarnos, esto pasa en todo el mundo, debemos dar un carácter mucho más potente a esta marcha, porque ya el hecho de lo que está pasando con el cannabis es visible en todos lados. Desde el movimiento canábico pretendemos que cada ciudad sea un bastión de reclamo de que una vez por todas el autocultivo sea ya. A eso iba, ¿no, Ana? ¿Cuál era? Digo, ya me parece que están sobradas las explicaciones o los argumentos de por qué es tan importante y tan bueno el cannabis medicinal. Me parece que ya no pasa por ahí la discusión. Creo que la gente ya lo ha entendido. El paso es el autocultivo, ¿no? El que se entienda que no sea tan difícil. Exactamente. El tema es la legalización, el autocultivo, justamente del autocultivo, y la presencia del Estado. Necesitamos que el Estado esté para regular. El Estado, cuando hablamos de Estado, no hablamos de partidos políticos ni de quién está gobernando. El Estado argentino debe estar presente de una vez por todas, mejorando la regulación de la ley 27.350, que fue promulgada en el año 17, en el año 18 fue regulada por el Ejecutivo y fue muy mal regulada, mandando para atrás justamente a los que tienen la verdad, que son los cultivadores. Un dato que recuerdo, Ana, en una de las últimas charlas que se concretó acá en Tandil, el doctor Diego Araujo, defensor oficial local, hacía referencia a cómo hoy la justicia está viendo todos los casos en los cuales se ven involucrados a veces los cultivadores, ¿no? Afortunadamente, por suerte, en el caso de Tandil, no sé si pasa en todo el país lo mismo, pero había algunos profesionales en ese encuentro que decían, por ejemplo, recuerdo que había una defensora oficial de Lomas de Zamora que estuvo en Tandil y plantearon lo mismo en la reunión esa que se hizo en el Hotel Libertador. Pero no, creo que con eso no alcanza. Es clave una definición concreta y que sirva para todo el país. Exactamente. La defensora, con la cual no recuerdo el nombre, la defensora oficial, fue la que defendió a... ¿Cómo se llama? Mabel, a Gabriela Funaro, que es una cultivadora muy conocida y muy comprometida en el movimiento canábico, y realmente logró no solo que no fuera a la cárcel, sino que fuera que no fuera el proceso, que el proceso no siguiera, porque era realmente ridículo. Está pasando en todo el país, la gente se ha empoderado del tema del autocultivo y de reclamar esto, de que el Estado se haga cargo. Esto es, empuja de abajo hacia arriba, lo cual es un movimiento social. Esto no lo presenta un diputado ni un senador, o sea, ellos son la herramienta, pero el diseño de la ley es de las mamás cultivas. Exacto. O sea, es la sociedad la que habla. Entonces acá se rompen muchos paradigmas. Es el reclamo de las madres, el reclamo de nosotras, los adultos mayores, la colaboración de los cultivadores jóvenes, que son los que tienen la verdad de la planta. Se rompen muchos paradigmas, que realmente es notable. En cuanto a Tandil, es también muy diferente, nos diferenciamos mucho del resto de las agrupaciones canábicas porque tenemos un acompañamiento institucional único en Argentina. Y eso se trasluce en cada jornada, en cada evento, donde el municipio apoya el Sistema Integrado de Salud, en el Honorable Consejo Deliberante, en la Casa de la Cultura, la universidad con todas sus facultades y todas sus sedes, Olavarría y Azul, el Colegio de Abogados de la Distrital Azul, la Asociación de Abogados de Tandil, que puso una abogada a nuestra entera disposición gratuitamente. O sea, realmente es un orgullo para el Tandil, es un orgullo para el movimiento canábico. Ana María, te quería consultar justamente con el apoyo respecto de un proyecto de investigación que había con la facultad, si no me equivoco, con la Facultad de Ingeniería, si avanzó el proyecto de investigación sobre el cannabis medicinal. Sí, claro, este año se concretó. El doctor Gastón Barreto, titular del proyecto, nos convocó como entidad vinculante. Nosotros estamos junto a Cannabis Activa Olavarría integrando este proyecto de investigación, lo cual también es sumamente notable. Esto se logra por el gran trabajo de extensión universitaria, que es son los que, digamos, empiezan a enlazar todo. Sale el proyecto que le aprueban al doctor Barreto, él convoca a parte de las instituciones vinculantes, a todas las facultades, y eso no es todo. La Facultad de Ciencias de la Salud este año, ahora, en este momento, va, en este cuatrimestre, tiene la materia electiva Cannabis y Salud. Esta es la segunda materia en la currícula de medicina electiva, por supuesto, de Argentina. La primera es en la Universidad Nacional del Sur, en la Escuela de Medicina. La segunda viene a ser la de Olavarría. Y porque ni siquiera Marcelo Morante, que es quien trae la medicina canábica argentina, lo tiene en la currícula de la Universidad Nacional de La Plata. Ellos tienen jornadas de capacitación, pero no integra la carrera. Así que realmente debemos estar muy, muy orgullosos de lo que ha logrado la Universidad Nacional del Centro, y vamos por más. O sea, esto se debe replicar en veterinario también. Ana, vos recién hacías referencia que, bueno, que el paso siguiente y lo más importante, me parece, a nivel nacional, para no puntualizarnos específicamente en lo que sucede aquí en la ciudad de Tandil, tiene que ver con el acompañamiento del Estado, ¿no? No te voy a preguntar cuáles son los beneficios canábicos, porque como decíamos, me parece que eso es algo que ya está instalado y ya lo conocemos, pero sí entiendo que además de buscar esto de que se apruebe el autocultivo, no solo para que quienes están en una situación que se necesita el cannabis medicinal tenga el acceso, sino también para ver qué es lo que se elabora y cómo, ¿no? Imagino que debe tener que ver con una capacitación, con el aprendizaje, porque al no estar regulado, imagino que debe haber mucho dando vuelta también, que uno después termina diciendo que efectivamente eso que está tomando es claro. Es cannabis, ¿no? Es el cannabis medicinal bueno y positivo. Es muy bueno lo que vas a puntualizar, porque esto es una de las cosas que nosotros puntualizamos en nuestras charlas, ¿verdad? De que la gente, en la desesperación de tener un familiar enfermo, uno mismo 20 años de dolor y sentir de oídas que el cannabis medicinal alivia todas estas cuestiones, estas patologías, recurre a cualquier lado, claro, como es costumbre ahora, a páginas de Mercado Libre y todo esto. Por eso siempre nosotros decimos que se debe recurrir a agrupaciones canábicas, que son los que les van a orientar, que les van a dar el contacto de un médico al que pueden recurrir, y aparte esto también lo quiero recontrapuntualizar, es que nosotros siempre decimos que nuestro médico debe acompañarnos en el tratamiento. Exacto. Cuando uno desea consumir cannabis medicinal, el primero que lo debe saber es nuestro doctor. Él debe ser, aparte del médico, nuestro amigo. El concepto de salud también se rompió o se cambió aquí en Tandil, y eso fue altamente notable porque tenemos 181 médicos acompañando a los pacientes. No que sean nuestros médicos, acompañen a los pacientes, porque bueno, tienen presente que el concepto de salud no es mandar a hacer un análisis. El concepto de salud involucra eso, y también el bienestar del paciente, que es el bienestar de la familia. Sí, y hacemos un paréntesis en esto, y está bueno que lo profundicemos. Cada vez son más también los médicos que aceptan y que dicen sí, por supuesto que sí, que apoyan, ¿no? Esto cuando vos vas y tenés algún familiar enfermo que sufre mucho el dolor y decís, mira, está el cannabis, vamos, sí, ellos hay un apoyo por parte del círculo médico y por la medicina en general. Como te decía, 181 médicos en Tandil, y acá tengo la secretaria, espera un cachito. ¿Cuántos en la provincia? En la provincia 95 médicos sí. De la provincia de Buenos Aires, y algunos que no son de la provincia, ya pasaron la provincia, que mandan a la gente a conectarse, a informarse, como por ejemplo de Córdoba, de Santa Fe, que mandan a la gente a conectarse con nosotros. Y esto habla de una apertura impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué los médicos especialmente se dirigen a cannabis medicinal Tandil? Porque nosotros hacemos un énfasis muy profundo en decir que nosotros, que el cannabis no es una alternativa, es complementario de la medicina tradicional, es una herramienta más, no la panacea, porque hay mucha gente que cree que va a poner una gota en la boca. Si no es milagroso. No es milagroso para nada. Tal cual. Entonces, yo me siento profundamente orgullosa de lo que nosotros hacemos, de lo que cannabis medicinal también hace. Te digo yo porque soy la que estoy hablando en este momento, pero nuestra agrupación ha dado un mensaje claro, un mensaje contundente con respecto a esto. Y yo creo que nosotros hablamos mucho más allá de que sea del tema del cannabis. Nosotros hacemos docencia con respecto al tema de la salud y responsabilizarnos nosotros mismos, o el que no puede, el familiar, ¿verdad? Y que el tema de nuestra salud no debemos ponerla tampoco solamente en el médico. Hay que tomar una cuestión responsable de ver cómo está actuando la medicación que nos da, comentárselo. El doctor Diego Cruz Ayarse, que creo que Beto tuvo la oportunidad de escucharlo, sí. Lo dijo muy claramente: antes de tomar cannabis, recurran a la medicina tradicional, vayan a nadar, caminen, tengan un buen vínculo familiar, disfruten de la vida y las cosas empiezan a mejorar. Y si ahí no anda, entonces probamos el cannabis, sumamos a todo esto el cannabis. Seguro. Esto es concientizar, de que no es que yo agarro el gotero, me lo pongo y ya mi vida está divina, no. Ana, yo quiero aprovechar un minuto más, porque volviendo al tema del cultivo, uno nota muchas veces en la crónica policial hechos en los cuales, porque si bien acá en Tandil, vos misma lo decías, y creo que se ha crecido mucho más que en otros distritos de la provincia de Buenos Aires, pero hay algo que en todos lados pasa lo mismo. Una vez que se hace el procedimiento policial, la planta que está en el fondo de la casa de un cultivador es sacada, es secuestrada por la policía. Obviamente que después cuesta mucho volver a tener la misma planta, con lo que ello significa, porque en definitiva de allí es de donde se sacan las dosis que ustedes después cada cultivador utiliza. También es puntualizar esto, ¿no? Bueno, para esto hay toda una cuestión de información que nosotros damos en los talleres de cultivo, cómo se debe proceder, porque las leyes, siempre les decimos lo mismo, esto implica también a la ley de los derechos del paciente, ¿no? Las leyes están, nuestros derechos están, lo que pasa es que no los conocemos. Claro. Entonces, a eso nos dedicamos también en los talleres de nuestras charlas informativas y en los talleres. Nuestra abogada, la doctora Hange, no sé si la conoces. No. Bueno, algún día la conocerá. Ella nos acompaña, nos instruye, nos ayuda en todo lo que sea, informamos en todo esto de cómo uno debe actuar. Y la verdad que tenemos mucha información para dar y por eso nosotros convocamos a la gente a nuestras charlas informativas, ¿verdad? Y a los talleres, donde siempre se le da a la persona... ¿Cuáles son los horarios y el lugar, Ana? Bien, el primer sábado de cada mes, sí. La informativa en la universidad. Bien. Ya nos dieron el Salón de los Espejos porque no entra la gente. Esta vez, como hay un congreso internacional de turismo o algo así, nos vamos a concentrar en el gimnasio para dar una charla, ya te digo, como dije hoy, cortita para salir marchando y después vamos a tener una informativa en la plaza. Perfecto. En el Centro Cultural Universitario, me decís. Claro. Sí, en Yrigoyen 662. Exactamente. Después, los talleres de cultivo son el tercer sábado de cada mes en La Compañía, en Alfina 1242. Ahí se hacen los talleres de cultivo. Ana, y sí. Con respecto a mañana, quiero ser un poco contundente y convocar a la ciudadanía. Perdón, mañana no. El sábado. Estamos trabajando tanto que claro. No sé si quería vivo. El sábado. Esta invitación es una invitación contundente. Que marchen con nosotros. Si no quieren cultivar, si no pueden cultivar, si tienen miedo, si tienen dudas, que se acerquen, que se visibilicen, porque a partir de esto uno ejerce esta presión positiva frente a los que tienen el poder para que esto se regularice de una vez por todas. Entonces, invitamos a la gente a que nos acompañe como nosotros, desde todo punto de vista, hemos acompañado a la ciudadanía y lo hacemos encantada porque la respuesta que hemos tenido ha sido maravillosa, tanto de nuestros conciudadanos como de las instituciones. Los esperamos a todos en la plaza a partir de las 11 y el que quiere marchar con nosotros salimos 10:45 de la universidad. Gracias, Ana, por tu tiempo y por el trabajo que realizas en la ciudad. El último detallecito, y gracias a ustedes, es que la marcha, la marcha mundial, lo que se va a hacer en todos lados igual, es a las 16:30. Así que los esperamos el sábado a vernos allí. Gracias, Ana. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Hasta luego. Chao, gracias. Adiós.